mapenzi yoyo yanamumiza Dalila, hali atashiba na waza yanamumiza Dalila, mapenzi yoyo yoyo yanamumiza Dalila, hala yana kesha kiwaza yanamumiza Dalila, Dalila. Yeah.